boca y su mirada, enamorada, enamorada. Tiene mucho de salvaje apasionada, que no me deja pensar en nada. Y en lugar de conseguir mi amor, ella mete miedo a mi corazón. Me da pavura esa cintura, si ella me atrapa estoy perdido. Escóndete corazón, que ya no quiero verla nunca más. Escóndete corazón, que me da miedo su capacidad. Escóndete corazón, que no hay remedio si te atrapa. Escóndete corazón, debajo de una tapa, tapa. En su mirada enamorada, mi cabeza se enloquece por las veces que me provoca como si nada. Y en lugar de conseguir mi amor, ella mete miedo a mi corazón. Me da pavura esa cintura, si yo me atrapa estoy perdido. Escóndete corazón, que ya no quiero verla nunca más. Escóndete corazón, que me da miedo su